Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 25 de septiembre de 2013, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus. Y agradezco a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, escuchando Las Brujas de Venus y también pendientes en redes sociales. Les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook. Y bueno, estaré al pendiente de sus comentarios al respecto del tema que traemos a este espacio el día de hoy. Saludo a la gente que también nos escucha desde Red Nosotras en el Mundo, en la retransmisión los domingos a las 12:30 del día. Pues les mandamos un saludo y agradecemos a las compañeras en España, en El Salvador y en Argentina que hacen pues este gran trabajo de conjuntar espacios de radio feministas de varios países del mundo. Y pues bueno, a la gente que nos escucha a través de la retransmisión. Saludo también, por supuesto, a Juana la Loca y a Claudia Sendejas, que nos escuchan desde la primera fila. Y pues también saludamos a los compañeros y compañeras de las instituciones y organizaciones que el día de hoy nos visitan y que me parece que están escuchando en la oficina del Instituto Morelense de la Juventud. También les mandamos un abrazo a todas y todos. El día de hoy, estamos ya en el marco del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Hemos venido platicando al respecto de este tema en los programas anteriores y bueno, el día de hoy, 25 de septiembre, pues ya es el miércoles más cercano a esta fecha pues tan importante, así que pues estamos aquí, tenemos a cuatro invitadas, a quienes les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí conmigo, Las Brujas de Venus, y pues ya estaremos platicando de esta fecha tan importante, no solo para las mujeres, no solo para las mujeres que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos en el país, en el estado de Morelos muy específicamente, sino para la sociedad. Debe ser una fecha sumamente importante y ya estaremos platicando por qué. Saludo al compañero Juan Machín, que ya le puso me gusta a la liga que estamos compartiendo acá en las redes sociales, y agradezco también a la gente que siempre repostea la liga del programa. Recuerden que pueden escuchar este programa a través de la página de radiochinelo.mx, pero también en el blog específico del programa, en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Quiero saludar también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que además de escucharnos desde su oficina en la Ciudad de México, nos envían, como siempre, como cada semana, el teaser semanal de Noticias CIMAC, con, bueno, las noticias más importantes, más relevantes, de las mujeres participando en todo el país en la construcción de sociedades más justas. Entonces, bueno, le mandamos un saludo a las compañeras y también aprovecho para agradecer a las compañeras de CIMAC, muy especialmente a Yunuen, a Lucía, a Sirenia, por la invitación que hacen a Las Brujas de Venus, a Radio Chinelo, al quinto encuentro internacional de periodistas con visión de género, que se llevará a cabo del 11 y 12 de octubre de este año, y que bueno, pues ahí estaremos. Y también agradezco muy especialmente a la compañera Adriana Mújica Murias también por hacer posible que Las Brujas de Venus y Radio Chinelo estén presentes en este quinto encuentro. Ya estaremos platicando más al respecto de esto, pero quiero compartir con ustedes, antes de empezar con la entrevista, como cada semana, el audio del teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que nos envían como cada semana. Entonces vamos a compartir este audio y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Patricia Uribe, directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, advirtió que al no ser una de las poblaciones con más casos de VIH-SIDA en México, las mujeres afrontan una situación de desigualdad en materia de prevención y tratamiento de la enfermedad en comparación con los varones. El experto en religiones, Roberto Blancarte, afirmó que a pesar de que desde el año pasado México se asumió constitucionalmente como una república laica, aún hay derechos, en particular los que tienen que ver con la salud de las mujeres, que avanzan con muchas dificultades gracias a la intervención de las religiones. En el seminario Desafíos en un Estado Laico, análisis del artículo 40 constitucional, el investigador del Colegio de México aseguró que en realidad en este país no existe un Estado laico que garantice los derechos reales de las mujeres en materia de sexualidad y reproducción, ya que hay grupos a quienes se les niegan estas garantías. A fin de combatir la violencia de género, el Ejecutivo Federal prevé aumentar el presupuesto destinado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y sin embargo recorta fondos a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron la agresión que sufrieron por parte de los cuerpos policíacos federales a pesar de la valla humana que formaron para evitar una confrontación entre ambos bandos durante el desalojo del Zócalo capitalino el pasado 13 de septiembre. La maestra América, originaria de la Sierra Mije en Oaxaca, entrevistada en el Monumento a la Revolución la noche del desalojo, relató a CIMAC Noticias lo siguiente. Nos decían que fueron muy claros los de Gobernación, que el secretario de Gobierno y el subsecretario dijeron que si no nos quitábamos, iban a desalojarnos, pues que querían la plancha libre para el grito. Lo que terminamos haciendo pues fue resistir. Hicimos las vallas, en nuestro caso nos tocó estar hasta enfrente en la valla de las mujeres, de ahí los compañeros y empezaron a acercarse y aguantamos lo más que pudimos hasta que ya nos aventaron el gas lacrimógeno y pues ya empezamos a correr, pero nos acordonaron terrible, corrimos por donde pudimos. Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Ese fue el audio del teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, le agradecemos a las compañeras el envío puntual de este audio. Saludo a Sirguey Heredia, que nos está escuchando, y a Zaira Lázaro. Aquí ya le hicieron fiesta a Sirguey Heredia, así que va un saludo. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, les comentaba antes de este audio que pues estamos ya cerca, ya es el próximo sábado 28 de septiembre, el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y bueno, es una fecha que, obviamente, como muchas otras, en las cuales no se trabaja solo alrededor de esa fecha, sino todos los días, desde diferentes espacios. Y es precisamente, pues, la intención del día de hoy en este espacio de las Brujas de Venus, pues, hacer evidente esos espacios desde donde se trabaja por el tema de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, por supuesto, con una suma importancia en nuestro país y todavía más específicamente en nuestro estado. Sabemos que en el país, pues el único lugar en donde está despenalizado es el Distrito Federal desde 2007. Entonces ya son varios años y hay mucha experiencia, muchos testimonios desde organizaciones civiles, desde instancias de gobierno, desde la ciudadanía, desde mujeres que pues han tenido una situación difícil y de cómo se ha vivido a partir de la despenalización en el 2007 pues de manera distinta. Lamentablemente pues es una sola ciudad, es la Ciudad de México. Aquí en Morelos, en Cuernavaca, pues a veces nos parece fácil que en la Ciudad de México esté despenalizado, pero habría que pensar qué sucede con las mujeres en los estados más lejanos y sobre todo con las mujeres que tienen una situación económica difícil, el acceso, el poco acceso o el nulo acceso a estos servicios de salud pública, y es ahí precisamente cuando nos damos cuenta y cuando se hace más visible que no nos podemos conformar con que en la capital del país esté despenalizado y la urgente necesidad de trabajar al respecto de este tema en los demás estados de la República. Entonces, bueno, agradezco mucho que estén aquí, pues, cuatro compañeras. Está la doctora Estela Kempis, que ya hemos tenido oportunidad, bueno, con las cuatro ya hemos tenido oportunidad de compartir este espacio de las Brujas de Venus. Está la doctora Estela Kempis, de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, que, pues, intentaremos aquí, sabemos que es un tema sumamente amplio, pero intentaremos, pues, explicar o compartir el trabajo por la despenalización del aborto, porque es importante desde la parte médica, con la compañera Estela. Está también Elenaya Barca y Sunen Carvajal del Instituto Morelense de la Juventud, que bueno, nos estarán platicando también sobre el trabajo desde la importancia de que compañeras que surgen del trabajo en organizaciones civiles, que yo creo que es lo más importante y también aquí lo platicaremos, de organizaciones civiles, de movimientos sociales, pues esto le da otra perspectiva porque hay un trabajo previo y entonces llegan a las instituciones de gobierno y pueden tener un trabajo mucho más abierto, completo, con otra perspectiva, para no decir visión, mejor con otra perspectiva, al respecto del tema, sobre todo de un tema tan importante como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y está también la compañera Eda Alcántara, que pues también ha estado aquí en Las Brujas de Venus. Si escucharon el audio, el promo de Dominemos la Tecnología, pues ahí estuvo la voz de Elenaya Barca y de Eda Alcántara en alguna de las historias de los comerciales de Dominemos la Tecnología. Y bueno, está Eda Alcántara de Pactos Violeta, del colectivo Pactos Violeta, una organización civil, un colectivo que bueno, también le da otra perspectiva. Y lo más importante es precisamente mostrar o hacer más visible la importancia del trabajo en conjunto, o sea, desde las organizaciones civiles, desde las instituciones, desde la parte médica, que es sumamente importante en este tema específico, y bueno, desde los medios de comunicación, que intentamos pues llevar con otro lenguaje, llevar con otra perspectiva también este tipo de temas a la gente que nos hace favor de escucharnos. Saludo a Sirenia y a las compañeras de CIMAC que ya están ahí escuchando pendientes y bueno, les agradeceremos que hagan cualquier comentario o sugerencia al respecto de este tema a través de las redes sociales. Saludo también a Itzel Murphy que bueno, también ahí está escuchando. Entonces vamos a iniciar con esta entrevista. Y será Eda Alcántara la primera en tomar el micrófono y explicarnos, queremos contextualizar esta fecha tan importante a grandes rasgos para irnos con lo más importante, que es cómo se trabaja desde estos diferentes espacios y qué es lo que se está haciendo y qué falta, que es como lo principal en esta charla, pero pues antes contextualizar, decir bueno, de dónde surge esta fecha, un poco la experiencia en el DF, así que bueno, está Eda Alcántara que nos va a platicar al respecto de esto. Eda, del colectivo Pactos Violeta, gracias. Hola, pues buenas tardes, muchas gracias a todas las y los que nos escuchan. De verdad, sí, siempre es un placer estar por acá y compartir opiniones y estar con compañeras en las que nos encontramos siempre en la lucha. Entonces, bueno, creo que es importante que digamos que este día, el 28, nace de la necesidad de visibilizar cuáles son los derechos de las mujeres. Y uno de ellos es, indudablemente, el de apropiarse de su cuerpo, ¿no? Y a partir como de esta consigna, que no es una tarea menor, empieza una lucha muy importante en nuestro país para que esto se garantice. No me quiero aventar así como los anales de la historia feminista, pero sí son fechas importantes, 3 en la historia de este proceso de despenalización en la Ciudad de México y que esperemos se empiece a reproducir pues en los otros estados, en todo el país, ¿no? Todo el mundo. Soy utópico, pero ojalá sea en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 fechas clave? 1999, el 2000, el 2003 y el 2007. ¡Ay, son 4! Ah. Ya saqué bien la cuenta. Pero ahí les va, rápidamente, ¿no? 1999, hay un grupo de mujeres que toman el nombre, y la consigna del acceso a la justicia para las mujeres, y entre ellos empiezan a meter pues todo lo que son los temas de la agenda feminista con mucho empuje y realce, pues todo lo que es el tema del aborto, ¿no? Entonces, ¿ellas qué dicen? Con el tema del aborto, ¿qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos es que se garantice la salud de las mujeres, ¿no? Con un procedimiento que sea obviamente legal, que sea gratuito, llevado por profesionales, y que además, si el producto presenta alguna anomalía y además presenta un riesgo en la salud de las mujeres, pues entonces eso también puede aplicarse un aborto sin que la mujer tenga ningún tipo de riesgo ni tampoco consecuencia legal. Entonces, en el caso de violación, pues obviamente también era lo que se pedía, ¿no? La interrupción. Algunos estados, pues entonces ya tenían en cuenta estas causales, que es así como se llaman, pero la verdad es que no se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, lo que se quería garantizar era eso, que realmente se cumplieran. Al final pasa algo bien interesante, que en el 1999 lo que sucede es que ya estamos en la transición democrática, ¿se acuerdan, no? Con el señor de las bototas. Ah, bueno, pues ese señor de las bototas, y lo que nos estaba augurando es que iba a haber democracia. Y él había dejado como entrever que las cosas iban a poder cambiar. Entonces, precisamente como estaba esta gestión política, el PRD, que era el que sí realmente estaba convencido de que estas cosas se llevaran a cabo, pues resulta que deja un poco de lado este tema para que no haya como costos políticos en las elecciones del 2000, donde se supone que iba a haber un proceso democrático. Híjole, que la verdad también hay que cuestionarlo, es un proceso democrático en donde cambia el PRI por el PAN, pero a las mujeres se les deja en el olvido, ¿no? Entonces, el tema se queda como guardado otra vez, ¿no? En el 2000, y lo que sucede, fíjense, son dos detonantes importantes para después sacar el tema del aborto. ¿Cuáles son esos dos detonantes? Yo sé que se las saben, pero no importa, los vamos a decir. El caso Paulina, ¿se acuerdan? Que pasa en Baja California, una niña de 13 años que es violada y que por medio de muchos arbustes políticos, engaños de los dirigentes del Comité de Provida, la chica se queda en gestación y no puede acceder a un aborto que le tocaba por ley y al que tenía derecho, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos emblemáticos que saca de nuevo el tema del aborto. Luego viene la onda de Guanajuato. No sé si se acuerden cómo es Guanajuato. O sea, Guanajuato de verdad es mocho, mocho, mocho, ¿no? Uno de los más, se presume, en México. Entonces, ahí los diputados del PAN se juntan y dicen, ok, pues ¿por qué no? Hay que modificar el Código Penal. Y quitamos el artículo en donde se dice que las mujeres, por caso de violación, pueden abortar. Pues, ¿por qué no? No, hay que hacerlo. Lo hacen, ¿no? Además, sí había una... De hecho, el gobernador era un panista, ¿no? Entonces, se hace... Vicente Fox se hace el desentendido, dice que no sabía, es lo que dice, que no sabía, pero nunca tampoco obstaculiza este asunto. Se hacen consultas por la Universidad de Guadalajara, si no mal recuerdo, y entonces resulta que la gente no estaba de acuerdo con eso. Entonces, esta cuestión es como derogada, y al final estas dos consecuencias hacen terreno fértil para que en el 2000 aparezca chaca chacha, ¿no? Rosario Robles con una propuesta, ¿no? Para poder garantizar el derecho de las mujeres, ¿no? Vamos a ir, si se dan cuenta, como paso a pasito conquistando esta lucha. Hasta que ya finalmente en el 2003 también hay una serie de cuestiones estratégicas en donde las feministas se dan cuenta de que lo importante es hacer un bloque común y sobre ese bloque común empezar a trabajar. O sea, porque todas estaban como por su lado, pero no en la cuestión de cómo, de la despenalización del aborto, sino de cómo trabajar. Entonces es cuando dicen, no, aquí lo importante es unirnos. Unirnos para sacar como esta gran, gran tarea que garantiza los derechos humanos de todas las mujeres del DF, pero que va a ser emblemático para todo el país, ¿no? Entonces, en el 2007, todos estos esfuerzos con abogadas de Gire, por ejemplo, ¿no?, de Católicas por el Derecho a Decidir, de muchísimas organizaciones que no quiero dejar de mencionar, pero que son tantas que ahora no se me vienen todas a la mente, ya se da la cuestión de la despenalización con los puntos más importantes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Que ya, por ejemplo, se dice que cualquier mujer que sea obligada a abortar, entonces eso va a constituir un delito, ¿no? Entonces nadie puede ser obligada a abortar, pero tampoco nadie puede obligar a ser madre. Entonces es importante esta interpretación, ¿no? Y después de esto vamos a ver que otra de las de los puntos importantes que tiene esta reforma en el 2007 es que después de 5 días, por ejemplo, que se hace una denuncia, pues entonces ya las instancias, el MP, que era importante en este caso que el MP como figura fuera la que diera la autorización, porque antes no se sabía quién lo iba a dar, o sea, pasaban la bolita y eso garantizaba que no hubiera aborto. En este momento ya estaba como muy bien estipulado y que a los 5 días de una denuncia la interrupción del embarazo fuera posible y que se supiera cuáles iban a ser las instancias en donde se iba a llevar a cabo. Y además esta cuestión de la objeción de conciencia para todo lo que es el personal médico. O sea, eso también garantiza pues el respeto de los derechos de todas y todos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, lo hago. Yo no estoy de acuerdo, pues entonces me voy a otro lugar, ¿no? Eso era como muy importante. Y además que otra de los puntos importantes del 2007 es la eliminación del delito de aborto. Entonces eso garantiza que no haya causales para abortar, ¿no? Sino que más bien las mujeres sean las que deciden en su casa, en la privacidad de en donde se sientan seguras y solamente consigo mismas, ¿por qué quieren abortar, no? Ese es como el contexto de la lucha por la despenalización en México y que finalmente es como una guía para todos aquellos estados que también se encuentran como en este tenor democrático, ¿no? En el caso específico de Morelos, ¿no? Pues ahí está una cátedra en muy pocos minutos de el contexto de esta fecha pues tan importante. Y una de las cosas que, bueno, me parece que hay dos cosas sumamente importantes en lo que acabas de decir. Uno, la necesidad de trabajar en conjunto, que en estos momentos pues vemos que es sumamente complicado, siempre sucede en los diferentes movimientos, en los diferentes temas, que bueno, existe teóricamente la consigna de que en los movimientos sociales se trabaja en conjunto y se trabaja en horizontal, y de repente nos la creemos demasiado y luego vemos que pues no es tan cierto como parecía o como nos gustaría a algunas y a algunos también. Entonces es sumamente complicado enfrentarte, además de enfrentar el sistema, ¿no? Esta cosa grande que a veces sentimos que nos ahoga, nos aplasta y no se puede hacer nada frente a eso. Pero no solo eso, sino nos enfrentamos en la misma dinámica del movimiento o en la misma dinámica de las organizaciones a obstáculos que muchas veces son más difíciles de superar, porque implica también darnos cuenta de la poca voluntad que existe muchas veces para trabajar en conjunto. Y una de las cosas que platicábamos, por ejemplo, el programa pasado, era cómo se veían logros puestos en papel o de manera mucho más contundente a través de la participación no solo de los movimientos sociales, sino también de la academia, por ejemplo, que es quien pone las cosas como mucho más claras, mucho más organizadas, en proyectos bien escritos y demás, pero como la participación social es indispensable para lograr algo tan grande y sobre todo para lograr que ciertas investigaciones científicas, científicas sociales, pues se traduzcan en resultados positivos para la sociedad y no solo en una tesis o no solo en una investigación ahí como media ambigua o que no representa un cambio en un sector de la sociedad. Entonces, este punto que mencionaste sobre la unión de feministas para lograr este cambio, esta reforma, hablabas de Gire, hablabas de las católicas, por supuesto, tenía que haber alguien dentro del Congreso que impulsara desde adentro esta situación, porque pues desde afuera siempre es más difícil, incluso teniendo a gente como Marta Lamas, como las vacas sagradas en las organizaciones civiles, aún así no se puede lograr los grandes avances si no hay alguien dentro de, en este caso, del Congreso. En el caso de cualquier otro estado que queramos avanzar, pues también se necesita que alguien allá adentro esté dando la lucha. Y otra cosa que mencionaste es que esto, por ejemplo, la cuestión del Código Penal, en donde se dan las causales del aborto, tiene que ser, no se puede ver como un logro total, ¿no? Como una meta que ya se cumplió y entonces como ya está en el Código Penal que se puede abortar por en caso de violación, que se puede abortar, bueno, en el estado de Morelos tenemos 5 causales, en otros más, en otros menos, sino que esto tiene que ser parte de un proceso que no está terminado y que no, por supuesto, no termina con tener un Código Penal de este tipo, sino precisamente de que el tema del aborto se vea como un tema de decisión individual por parte de cada una de las mujeres, no solo en si interrumpen o no su embarazo, sino de todas las cuestiones sexuales y reproductivas, de todo lo que tiene que ver con su cuerpo, con el cuerpo de cada mujer. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Código Penal que tiene 5 causales, pero se les olvidó el Código de Procedimientos, ¿no? Ese tipo de cosas pues nos hace ver que tiene que ser parte de un proceso que no está terminado por tener 5 o 10 o 20 causales para abortar, sino que realmente lleguemos al punto en donde la decisión sea de cada mujer y que el Estado nos reconozca como sujetas de decisiones totalmente responsables, individuales, justas y demás, ¿no? Entonces creo que son dos de las cosas más importantes de lo que mencionaste en este contexto. Ahora, en esta cuestión que mencionábamos sobre el trabajo conjunto, así como se necesita gente dentro del Congreso para que le entre a la parte legislativa, pues también se necesita trabajar en la cuestión de prevención, ¿no? Decimos, es una frase muy conocida dentro del feminismo, se necesita educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la parte de prevención? Y me parece que uno de los espacios en donde afortunadamente tenemos compañeras y compañeros, no todos, no todas, pero sí que tienen una perspectiva de avanzada, una perspectiva de justicia, y sobre todo en esta cuestión de prevención, es el Instituto Morelense de la Juventud, muy específicamente en el espacio en donde, para no hablar de cargos y puestos, que luego eso pues no es tan importante, sino lo que se hace desde cada espacio que se toma. Entonces aquí está Sunen Carvajal, está Elenaya Barca, que son del Instituto Morelense de la Juventud y que precisamente se han dedicado desde que entraron, y eso sí, a muchas organizaciones y a muchas personas nos consta que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, seguramente con pues muchos obstáculos en lo interno y en lo externo, pues se han dedicado y se han comprometido con las juventudes en el tema de derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros, está empleo, está prevención de adicciones, medio ambiente, pero muy específicamente han hecho un trabajo que me parece importante al respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, me gustaría que, no sé quién quiere empezar, Sunen, Elenay, que nos hablaran de ese espacio en donde están paradas, en donde están participando, cómo están trabajando en este tema y pues la importancia de llegar a esta fecha pero no solo como una fecha aislada, sino con todo un trabajo recorrido al respecto en el primer año en el que están en el Instituto de la Juventud, cómo ha sido el trabajo para llegar a esta fecha, pues ya con una perspectiva mucho más amplia, mucho más trabajada, avanzada, sobre la despenalización del aborto. ¿Sunen? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Bruja, por esta invitación otra vez a las Brujas de Venus, que siempre es un placer, como dijo Eda. Y pues a mí me gustaría hablar de esta postura institucional al respecto del derecho a decidir, ¿no? Pues es bastante clara, ¿no? Nosotros creemos, en tanto en el Instituto de la Juventud como en general en el Gobierno del Estado, de que es muy, muy importante garantizar todos los derechos a las mujeres en específico, ¿no? En este caso, a las mujeres con este derecho a decidir. Se nos ha pedido también que hagamos una consulta, ¿no? Que no determinemos agenda y que hagamos la consulta para ver si están de acuerdo o no. Pero nosotros consideramos que los derechos no se consultan, ¿no? O sea, los derechos no es para que te pregunten, oye, ¿estás de acuerdo con tener un derecho o no? O sea, los derechos y como responsabilidad de gobierno del Estado deben de otorgarse. Entonces, pues la intención es clara. Nosotros estamos ahorita trabajando para informar, trabajando para, sí, hacer ver que realmente el aborto no lo estamos promoviendo como un método anticonceptivo, que eso es algo como muy claro, y ese es el principal argumento de los que no están de acuerdo con la despenalización, ¿no? Nos dicen de que estamos a favor del aborto, alguien nos acusaba de que estábamos fomentando la cultura abortista, así lo llamó, ¿no? Entonces, pues sí, dejar muy en claro que realmente el aborto siempre se ha manejado como un último recurso, y creo que eso lo tenemos claro todas, sí. Y todos, y que realmente lo que estamos pidiendo es que haya más información y más acceso a métodos anticonceptivos, y precisamente, como bien lo dice esta frase conocida, y un aborto legal para y seguro, ¿no? Para que no tengamos que morir, pero primero recurrir a la prevención, que es algo muy importante. Y también hemos hecho muchísimos trabajos alrededor de este año, van varias campañas, una de las principales que es la de Ponte en mis zapatos, que más adelante Eli podría platicarnos más de esa y otros talleres que llevamos a cabo en las escuelas. Y pues sí, lo importante es esta estrategia, ¿no? Esta estrategia en conjunto, que no solamente es Instituto de la Juventud, sino es Instituto de la Mujer también, es todo gobierno del Estado quien está en la misma sintonía. Nos ponemos de acuerdo siempre para poder lanzar una estrategia y no estar no decir unas cosas contradictorias unos de otros, porque es una suerte que haya mujeres que estén en estos espacios de las instituciones, que sí tienen como una gran trayectoria en este aspecto y que están como muy informadas al respecto, ¿no? Pues si quieres de una vez, Eli, que Elienay, que nos platique sobre al respecto de esta campaña, que de manera muy específica te has hecho cargo de la campaña de Ponte en mis zapatos, y que bueno, aquí en Las Brujas de Venus también hemos traído algunos audios de la campaña que se hizo en Cuernavaca, en el Cine Morelos, ahora están yendo a otros municipios, cosa que también es sumamente importante. Hay veces que pues incluso en la cotidianidad pues nos olvidamos un poco de no porque sean otros municipios, sino porque no estamos ahí, ¿no? Pero el papel que juega el Instituto Morelense de la Juventud, precisamente por ser un instituto estatal, pues es precisamente voltear a ver a esos otros municipios, que poco se voltea a ver la situación en estos otros municipios, pues es bastante distinta a lo que se vive en Cuernavaca. Y digo, si Cuernavaca no tiene las mejores condiciones que digamos, y hay muchas necesidades, muchos pendientes, pues en otros municipios la situación se vuelve mucho más más cruda, más profunda y por supuesto más urgente de atender, de voltear a ver y sobre todo de ir, ¿no? Que es lo que han estado haciendo. Entonces que nos platiques un poco cómo ha ido la campaña de Ponte en mis zapatos. Me parece que todavía está, ¿no? Ya terminó. Bueno, pues que nos platiques un poco al respecto. Y antes saludo a Marcela Lima, a Joan Vendrell, que aquí les va a dar mucho gusto, casi van a gritar de que nos está escuchando Joan Vendrell. Le mandamos un saludo, pues un investigador con un montón de trayectoria, con un discurso que admiramos mucho, y pues bueno, es un gusto que nos esté escuchando. Y también está Sergio Leal, le mandamos un abrazo. Está también Manuel Carmona, si está por ahí escuchando, le mandamos también un abrazo. Y ahora sí, Elena Abarca, del Instituto Morelense de la Juventud, que nos platiques un poco sobre esta campaña Ponte en mis zapatos. Bueno, primero, saludos a todos y a todas. Es un gusto siempre estar aquí, ya saben. Y bueno, sí, en el Instituto de la Juventud partimos exactamente que lo principal es el acceso a la educación sexual para que podamos decidir, ¿no? Entonces, pues sí, las acciones están encaminadas hacia allá, ¿no? A través de, sí, talleres, capacitaciones. Una de estas es, como ya lo decías, Bruja, la campaña Ponte en mis zapatos, que sí son 5 talleres, que se tratan 5 temas en específicos y se cierra con broche de oro con el tema de derecho a decidir, ¿no? En donde precisamente este martes concluyó la campaña en Tlaltizapán, con mucho éxito gracias al apoyo del ayuntamiento y a las secundarias, a las prepas, que tuvieron una disposición increíble. A pesar que, claro, los temas son un poco difíciles con los profesores, ¿no? Hubo comentarios difíciles de algunas profesoras donde decían, no, bueno, es que les están diciendo quién sabe qué tantas cosas, ideas, les están metiendo a los chavos y bueno. Pero bueno, al final a mí me sorprendía mucho y era como una satisfacción muy grande ver en el último taller de Derecho a Decidir chavos de primero y secundaria, chavas, que escuchaban, ¿no? Que cuando una mujer sale embarazada, queda embarazada, tiene 3 opciones, ¿no? Y era como, es como tan natural de pronto hablar de estas cosas con jóvenes que de entrada sí hay como un discurso como metido ahí extraño, yo creo, por medios de comunicación, una cultura, claro, sí, que finalmente es un no rotundo, no, ¿cómo abortar? Pero sí, no, en la vida, ¿no? Pero cuando explicas un poco, cuando llevas a la reflexión, pues ellos mismos concluyen, ¿no? Dicen, no, pues sí es cierto, ¿no? No es un asunto que se tenga que poner en debate, en duda. Tenemos el derecho y no se cuestionan. Y que eso salga de la boca de las y los jóvenes es impresionante, ¿no? Entonces es cuando dices, hijo, le vale la pena el trabajo, vale la pena los esfuerzos sumados de años. Y bueno, entonces esas son las cosas que se han logrado en la campaña Ponte en mis zapatos. Próximamente seguramente hablaremos de esto a través de una campaña que busca que se acerquen las y los jóvenes ellos mismos al acceso de sus derechos, ¿no? De sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, esto lo hablaremos después, pero finalmente es lo que se busca, ¿no? Que sean las y los jóvenes quienes también busquen el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Que se genere un empoderamiento y se logre, ¿no? Porque finalmente, pues sí, las causas de los embarazos adolescentes pues van desde la falta de acceso a información, prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ahí va el asunto. Y bueno, fíjate que ahorita que Eda mencionaba todo este asunto, todo este recorrido histórico bastante claro y conciso, pensaba en todos estos años de lucha. Han tenido que morir muchas mujeres gracias a que no ha habido un aborto legal, ¿no? A lo largo y ancho de todo el planeta han tenido que morir mujeres gracias a esto. Entonces me parece que es sumamente preocupante y que por eso estamos aquí y por eso seguimos en la lucha. Pero fíjate que, sobre todo porque platicaba con una mujer anciana hace algunos días, en donde ella tiene 90 años, 10 hijos, y confesaba que ella se había practicado un aborto, ¿no? Y para mí fue, o sea, la conozco de hace muchos años, y para mí fue como muy revelador ver en la práctica cómo el aborto finalmente se ha hecho desde tiempos ancestrales, y que en el camino han muerto muchas mujeres. Esta mujer me decía, pues sí, ¿no? Estaba yo en mi 6º hijo, ya no queríamos tener más hijos. No podía yo acceder a métodos anticonceptivos porque en mis tiempos no había eso, ¿no? Entonces, pues me contaba que ella se desmayó, ¿no? Y que sus hijos alrededor de ella estaban llorando porque la habían desmayada, ¿no? Porque había tomado unos test, ella decía, muy amargos. Entonces, híjole, tú escuchas eso y de una mujer que sobrevivió a un aborto sin condiciones necesarias. Entonces, híjole, es cuando dices, claro, la lucha sigue, ¿no? Y tenemos que, pues, unirnos, sí, en el feminismo y lograr estas cosas. Y que seguramente aquí la doctora Estela podría decirnos que, bueno, sí, los test, y que fue además una de las dudas que me surgió después de esto, sí, los test lo logran, pero que finalmente sí generan, sí corre un riesgo, ¿no? La vida de la mujer cuando ingiere estas sustancias, que igual no son tan seguras y demás, ¿no? Pues ya le dio la pauta el ENAI a la doctora, ya le pasó la voz a la doctora Estela. Y antes quiero saludar a la gente que se sigue conectando. Está Oservi Catalán, está también Nazú y pues a toda la gente que nos escucha, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística, y pues también están ahí en las redes sociales el Instituto Morelense de la Juventud, está también Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, está el colectivo Pactos Violeta, y bueno, digo, hay más organizaciones, más personas que se suman, por supuesto, desde diferentes espacios a esta lucha, pero precisamente será la doctora Estela Kempis la que nos dé su opinión al respecto de esta pregunta que lanza Elianay, pero también un panorama general de cómo ves la situación en cuestiones de salud pública en el estado y cómo se hace necesario organizaciones como Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas para hacerle frente a esta carencia y a este pendiente que tiene en este caso el estado de Morelos y digo muchos otros en este sentido. Doctora Estela. ¿Cuántos minutos tengo? Pues un par de horas. ¿Cuántos minutos tengo en esta fiesta? Y con el son del chinelo tan alegre y con estas mujeres tan jóvenes y con mucha energía. Saludos a todos. Deberían estar aquí todos, pero si nos escuchan, seguramente sentirán la emoción que nosotras sentimos aquí con este son que es del chinelo y del aborto. Cuando hablamos de la salud y de las mujeres, a mí me gusta mucho recordar a mis pacientes, porque hablar de mí no es suficiente. Y entiendo que mi voz tampoco será suficiente si quiero sumarlas a todas ustedes, porque muchas me faltarán. Pero lo que comentaba la compañera respecto a el infortunio de mujeres que puedan tener acceso a un aborto digno, pues son muchas. Pero también son muchas ahora con la legalización y con protocolos de atención dirigidos, estudiados, analizados, para poder dar una orientación correcta desde si una mujer tiene opción para poder interrumpir un embarazo, desde continuar con su embarazo porque se reconcilia con la maternidad, o bien decide darle una adopción. Y una cuarta opción que parece a lo mejor catastrófica, pero es en donde vienen estos riesgos, que incluso podría ser el suicidio. Tantas técnicas, tantas recomendaciones poco profesionales, recomendaciones que pueden venir del corazón de alguien que pueda ayudar a una mujer que se encuentra en una situación tan compleja como es la vida. Y es la vida, porque es la vida de las mujeres y también es la vida de un ser que podría llegar a ser un bebé, pero en ese momento desafortunadamente no lo es. En tiempos muy remotos se creía que teníamos en las primeras de semanas de embarazo a un muñequito como el muñequito de la rosca que iba creciendo, pero no es así. Todo es un proceso, como los procesos de la vida. Pero cuando lo entendemos, cuando hay este tiempo, cuando hay esta disposición para orientar y para detenernos a pensar qué significa, las mujeres cuando deciden entre estas, yo quisiera decir estas cuatro opciones, deciden con su corazón, pero también deciden con su cerebro. Y a eso se le llama humanidad, porque no somos animales, porque estamos desarrollándonos y estamos tomando poco a poco decisiones que tienen que ver con el análisis y con la inteligencia. Cuando una mujer decide abortar, es porque lo ha pensado. Una mujer que viene con un embarazo que no esperaba en ese momento, que a lo mejor deseaba, pero que después lo piensa y decide, después de analizarse, de echarse un clavado hacia adentro, que no quiere continuar con este proceso, esa mujer necesita no solamente de ella, porque ahí hubo otra persona, pero esas dos personas están inmersas en una sociedad. Una sociedad incluyendo a los gobernantes, incluyendo a la religión, incluyéndonos todos, que tiene que soportar y tiene que acompañar en esta decisión, porque cuando nace ese niño, no era alguien que estábamos esperando. Decía una autora, ya que está aquí, ¿cómo lo piensas matar? ¿A golpes? ¿De indiferencia? ¿En las calles? ¿En las guarderías? ¿En el olvido? Es decir, esta situación nos corresponde a todos, porque si no, ese niño o esa niña va a ser mañana un hombre o una mujer sin amor. Una persona que no va a estar respondiendo a las necesidades sociales para mejorarla. Y entonces tenemos aquí gente desempleada, incapaz de creer que puede ser algo importante en esta sociedad. Y va desde cada acto, tirar la basura por el carro, no dejar pasar a una persona porque va manejando, olvidándose que una vez también somos peatones. Ser lo que somos en donde estamos, lo mejor que podemos, no importa dónde estemos, si somos campesinos, si somos estudiantes, si somos donde estemos, tener esa capacidad de decir, puedo ser mejor. Y si ese niño o esa niña no fue pensada desde la capacidad de la que tenemos para ser personas, no buenas personas, ser seres humanos, estamos perdiendo la perspectiva de por qué estamos acá. Cuando una interrupción se lleva a cabo en condiciones que no son dignas, desde la infraestructura de una clínica, desde la capacitación de un médico, es decir, un médico no es que desameritemos su capacidad, puede hacer muchas cosas, pero si es un objetor, si es alguien que por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, no cree que una mujer debería abortar, está bien, pero que no sea esta persona quien atienda a una mujer que decide interrumpir un embarazo. Entonces deben de ser personas que, aunque sean médicos, estén conscientes de que es una persona especial la que debe de atenderlas. Deben ser circunstancias especiales. El mismo consultorio que atiende una gripa podría atender una interrupción del embarazo, siempre y cuando se atienda con el corazón. Porque el amor, como dicen los zapatistas, en la parte arriba y a la izquierda, arriba, porque ahí, en esa parte donde nos tocamos el corazón, podemos decidir a partir de este sentimiento que es universal, que no podemos permitir una mala atención, no solamente a una mujer que quiere abortar. Miles, millones de personas que se acercan a los sistemas de salud no tienen una atención adecuada, no tienen una atención digna en cuestiones de salud sexual. La educación en este momento se encuentra en una crisis en donde, como decían, hay que sumarnos todos. No solamente es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema que tiene que ver con la economía, con la energía y con todo. Entonces, ese sumar nuestras voces es, de verdad, acudir al llamado de las personas que en ese momento requieren de nuestra atención y requieren de que nuestras palabras, nuestros discursos, nuestras acciones y nuestros sentimientos se encuentren armónicos. Si esto sucede, difícilmente podríamos tener, y no quiero poner mucho énfasis en las complicaciones que tienen las mujeres que no tienen la atención. Porque si tiene la atención, que en este momento, en el DF y en algunas instituciones, estamos dando, pues son mínimas. Estamos hablando del 1% de las complicaciones. De ahí a que puedan tener complicaciones, pues está una lista muy larga, de la cual va desde una infección hasta la muerte. Pero eso tiene que ver básicamente en el sentido estricto de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si los médicos que estamos atendiendo y médicas, atendiendo a las mujeres en cualquier aspecto de la salud sexual y de los derechos reproductivos, y especialmente cuando estamos hablando del aborto, no estamos haciendo bien nuestro trabajo, es por una sola razón. No estamos comprometidos, no queremos estar ahí, y mi exhortación es preguntarnos, ¿por qué razón permanecemos en un lugar en el cual no nos sentimos contentos? Y principalmente la persona que se siente agredida es ella misma por no estar en el lugar que pretende estar para poder, no ayudar, pero acompañar en un proceso que tiene que ver con algo exclusivo, que es la salud. Nosotros, los médicos, no estamos para hacer ningún juicio, ningún prejuicio. Las mujeres vienen solo para poder atender un asunto exclusivo de salud. Y esto se resume en dos técnicas. En un tratamiento con misoprostol y mifepristone, o la aspiración manual endouterina, que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y no hay una variación de tratamientos. Hay tratamientos específicos, precisos, hay una historia clínica bien fundamentada que nos permite entender cuando una mujer está en riesgo y cuando deberíamos atenderla en un primer nivel y cuando no. Todas estas historias de tés, de recetas caseras, pues son iguales que un tratamiento para apendicitis. Es una emergencia médica y como tal hay que atenderla. Pero sobre todo que quien la atienda, en donde esté, como decían desde hace muchos años en sus trincheras, lo atiendan con el corazón en su mano y con la conciencia de que ahí hay una mujer que tiene vida y sobre todo que tiene mucho por delante y hay que darle mucho respeto. Si tienen más dudas o no están de acuerdo, me da mucho gusto. Pues ahí estuvo la doctora Estela Kempis y bueno, ya tenemos, digamos, la perspectiva en cuanto al tema de la despenalización del aborto. Recordar que este espacio, este programa, está hecho en el marco del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y bueno, seguimos agradeciendo a la gente que nos escucha, que se va conectando y a la gente que hace comentarios. Tenemos aquí uno que, bueno, va en la misma tónica que hemos estado platicando con las compañeras y dice: lo que no han entendido todas y todos es que cada quien puede elegir, lo que quiere decir que las mujeres no, que las mujeres que no quieran abortar no tienen que hacerlo, precisamente es dar libertad a su decisión. Y es precisamente lo que decimos, ¿no? Este asunto de la despenalización del aborto es poner en claro que no se obliga a ninguna mujer, que no se promueve, por supuesto, esta cultura abortista de la que hablaba Sunen, que bueno, siempre viene de un discurso de los grupos conservadores que pues intentan manipular la información que damos en cuestión de salud, en cuestión en los talleres, en los medios de comunicación de este tipo, que pues no se trata de obligar absolutamente a nadie a tomar una decisión impuesta, ¿no? Sino al contrario, permitir la libre decisión, exigir el respeto a nuestro derecho a decidir, no solo si interrumpimos o no un embarazo, sino va mucho más allá día todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, la libre decisión sobre lo que hacemos, a dónde vamos, a dónde no vamos, con quién y demás, ¿no? O sea, no se reduce ni siquiera a una cuestión sexual o reproductiva, sino que es una cuestión de vida. Y una de las cosas que hemos platicado y que me gustaría hablar un poquito es sobre la prevención. Y el día de mañana, 26 de septiembre, es el día por la prevención del embarazo adolescente. Entonces, también tiene mucho que ver, son dos fechas importantes. El 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto, pero precisamente si hablamos de una cultura de prevención, de si estamos exigiendo educación sexual desde el primer momento de vida, pues entonces en esta lucha por prevenir embarazos no deseados en la adolescencia, pues es un tema que se vincula con esto que estamos hablando. Entonces, el 26 de septiembre es el día, me parece que es Día Nacional. Sí, sí, es, aquí todas mueven la cabeza diciendo que sí, ya se la saben. Entonces, el 26 de septiembre es el Día Nacional de prevención de embarazo no deseado en la adolescencia, así que bueno, también es una fecha sumamente importante. Y bueno, como siempre se nos va rapidísimo el tiempo, pero todavía alcanzamos a hacer una ronda sobre las actividades que se estarán haciendo en torno a este tema y en torno también a otros temas. Por ahí Eda Alcántara trae una invitación de una actividad que está realizando con el colectivo Pactos Violeta y con Morelos Sin Discriminación, pero una última ronda en donde digamos qué hace falta entonces, o sea, cuáles creen desde sus diferentes, no solo desde si están en el Instituto de la Juventud o si están en sociedad civil o si son médicos, médicas, sino como personas, y como mujeres, en este caso de las cuatro compañeras que están aquí, como mujeres que trabajan desde su vida cotidiana por la lucha, por el respeto a los derechos de las mujeres, ¿cuáles creen entonces que sean las necesidades inmediatas, teniendo en cuenta el contexto político del Estado? Que Sune lo decía muy bien, una de las de los puntos principales del discurso del gobierno del Estado, pues incluso desde campaña ha sido poner un énfasis muy importante en el derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo. Pues quisiéramos ver resultados mucho más inmediatos, mucho más tangibles, visibles, audibles, ¿no? Mucho más cercanos. Sin embargo, bueno, sabemos que es una situación bastante compleja, que pues participan diferentes factores para el logro o para los pendientes que se tienen en este sentido, pero pues teniendo un contexto político como el que tenemos en este momento, ya después de un año, o sea, ya hay tiempo suficiente como para que siempre dicen que bueno, es que nos dejaron los anteriores una porquería, digo, no lo dudo, ¿no? Pero pues ya va siendo tiempo de pues tener resultados mucho más tangibles, mucho más cercanos, mucho más inmediatos, que resuelvan, porque una de las cosas más importantes que dijo Elena es que están jugándose la vida de miles de mujeres, ¿no? O sea, además de toda la problemática de violencia de género, muy específicamente el tema de feminicidio, que en el Estado está a la alza, en el país está a la alza, pues no solo están muriendo mujeres en manos de las exparejas, las parejas, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es una situación que ya hemos tocado en este espacio, sino que además de todo, al no tener acceso a esta educación sexual, a estos servicios de salud dignos, a un aborto legal, seguro, gratuito, pues también se están sacrificando vidas de mujeres, y entonces cuando se habla de vidas, pues implica una urgencia en la atención a un tema tan específico como este. Entonces, desde sus espacios y desde su vida cotidiana, ¿cuáles son las acciones inmediatas? y cuál es el panorama que se ve como hacia adelante después de este año del nuevo gobierno, también conociendo la situación dentro del Congreso del Estado, que es un jaloneo permanente, que a veces no sale en los periódicos y pareciera que pues es menos denso, pero sin embargo está ahí la pugna, está ahí muy presente, con mucha fuerza y sobre todo con mucho dinero, los grupos conservadores, los grupos religiosos que pues se mueven con ciertos partidos políticos que ya todos conocemos, y que hay mucho dinero de por medio, y eso es importante decirlo, porque hay veces que seguramente desde sociedad civil es algo que vivimos todos los días, desde las organizaciones civiles, pero también desde las instituciones, pues hay veces que pareciera o nos dicen que no hay recursos y que hacer un taller se vuelve una cuestión pues bastante complicada, que muchas veces las compañeras, los compañeros tienen que poner de sus recursos, que es bastante injusto, y ahí se hace un llamado a las instancias de gobierno que pues muestren no solo en el discurso, la voluntad política en el avance de estos temas, pero pues no hay muchos recursos económicos, no hay mucha respuesta de la gente, hace falta mucha información, pero del otro lado, estos grupos conservadores manejan cantidades de dinero de verdad importantes para gastan para hacer botes de esos como de miel, con un feto adentro de plástico y repartirlos, pero bueno, parece que de verdad se reproducen de manera muy importante, son grupos muy grandes, son grupos que tienen mucho dinero, que se maneja en altos cargos, ¿no?, religiosos y políticos, y entonces hacerle frente a eso y hacerle frente en un movimiento social dividido, y que si unos están en instituciones y otros estamos en sociedad civil, y que hay ahí un golpeteo de ida y vuelta bastante absurdo, pues entonces se hace mucho más difícil avanzar en estos temas. Entonces, con todo este contexto que tenemos, con la visión histórica que nos comparte Eda, el saber que en la Ciudad de México, pues fueron muchos años de estar ahí con una visión de trabajar en conjunto, que no se da de la noche a la mañana, y que no por decidir trabajar en conjunto también se da de la noche a la mañana, o sea, es un proceso bastante complejo, pero viendo todo esto, y sabiendo que, o sea, aún así sabiendo que se puede, ¿no?, porque en la Ciudad de México ya está despenalizado, entonces, ¿cómo ir caminando? No para copiar, no para que la gente de la Ciudad de México nos venga a enseñar, ¿no?, que a veces también esa es mucho la visión y parece que nos tratan como alumnitas de primaria y que nos vienen a enseñar, que tampoco se avanza mucho de esa manera, sino reconociendo la chamba de cada quien, reconociendo la chamba de cada organización, de cada espacio que se está sumando, con poca experiencia o con mucha experiencia, pues a fin de cuentas es importante lo que podamos abonar a esta lucha y pues bueno, teniendo aquí tres perspectivas, tres espacios sumamente importantes, pues cuál es el panorama que viene y si tienen alguna actividad muy específica de estos temas, la actividad que trae Pactos Violeta, pues también que nos la compartan, bueno, pues lo más acotado posible, pero bueno, si se quieren aventar un rollo, pues ya saben que aquí está el espacio. Bueno, pues a mí me gustaría comentar un poco sobre el panorama y sobre la intención, como desde el Instituto de la Juventud, acerca de la cuestión de derechos con los jóvenes, ¿no?, en particular. Yo creo que nosotros, desde que tomamos posesión del cargo, decidimos tratar de impulsar como a unos jóvenes que tuvieran conocimiento de sus derechos y que pudieran pudieran participar como activamente en que tuvieran esos derechos, ¿no? O sea, en el acceso a todos esos derechos. Y bueno, esto hablamos de lo, después ya nos dimos cuenta que esto era como hablar de empoderamiento o de fomentar ese proceso de empoderamiento de los jóvenes, ¿no? Que queremos que los jóvenes solitos sean quienes tengan todos estos ánimos de participar por la consecución de sus derechos, ¿no? Y otra cosa muy importante también es la cuestión de la imposición de los roles sociales, ¿no? Y tal vez podrían pensar esto pues a qué viene ahorita hablar de juventud y la imposición de los roles, pues yo creo que la cuestión del derecho a decidir también finalmente es por pedir una libre decisión, ¿no? Y por estar en contra de esta imposición de roles, que tiene que ver mucho también con la cuestión de género, o sea, de imponerte un rol de ser mujer o de ser hombre, ¿no? De imponerte un rol de escoger qué te gusta, de escoger qué música escuchar o de escoger, no sé, todo tipo de cosas, ¿no? Si quieres o no ser mamá, o sea, todo tipo de que si eres mujer tienes que ser mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de imposición de roles creo que sí se van muy reflejados como justo a este derecho a decidir, ¿no? Y entonces, y en particular en la juventud, que es cuando tú estás decidiendo y cuando más libertad y derechos debes de tener para escoger lo que quieres ser, ¿no? Y eso es el desarrollo. O sea, el desarrollo es finalmente escoger y decidir, poder tener todas las herramientas para que tú decidas y seas lo que quieres ser, ¿no? Y aquí por eso es indiscutible esto, la garantía de este derecho a decidir, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama en el que nosotros nos enfrentamos, o el que nosotros queremos ver también, y el que nosotros tratamos de fomentar a través de un proceso, pues a través de generación de procesos, ¿no? Entre los jóvenes, para que sean ellos mismos los actores, pues, de esta transformación y de esta consecución de derechos. Y sobre los eventos, brevemente les comento de la carrera del 28, precisamente en el marco de esta semana, que es la Semana de la Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes. Pues el 28, este sábado, va a haber una carrera de parte de Servicios de Salud. La Secretaría de Salud del Estado de Morelos los invita. La inscripción es gratuita, entonces los invito a que se acerquen a las redes sociales de Servicios de Salud y también del Instituto Morelense de la Juventud. Ahí estamos con la convocatoria para la carrera. Va a ser en Chapultepec, en el Parque Chapultepec, a las 8 de la mañana este sábado. Es la carrera por los derechos sexuales y reproductivos, específicamente de las y los adolescentes. O sea, invitamos especialmente a los adolescentes, pero también hay categorías para todas las edades, ¿no? Entonces, que vayan todos, sí, que vaya todo mundo, y en particular adolescentes, pero que vaya todo mundo también, ¿no? O sea, pueden llevarse a quien ustedes quieran. Entonces, ahí nos vemos en Chapultepec a las 8 de la mañana. Lleguen antes, es entrada libre para que les den su playera. Van a dar playeras y número de corredor y todo. Son 5 kilómetros, entonces creo que sí se puede. Entonces, ahí nos vemos el sábado a las 8. Bueno, pues, ¿yo qué te puedo decir? Voy a la carrera, voy a ir rodando, yo creo, porque corriendo me puede dar un infarto. Pero, bueno, ¿cuál es la posición que tenemos como sociedad civil, en específico trabajando con el colectivo Pactus Violeta? Pues siempre es de lucha, siempre es contestatario, pidiendo y exigiendo los derechos de las mujeres y de las y los jóvenes. Sin embargo, creo que también es necesario como echar una mirada, los jóvenes y las jóvenes, echar una mirada a la historia, como a este contexto, para ver cuáles son las cosas que se pueden rescatar y de esa manera ir aprendiendo y ver cómo nos vamos involucrando en este proceso de despenalización del aborto en el estado de Morelos. Creo que es bien importante que todas y todos los que se van a sumar tengan en cuenta que tiene que ser precisamente haciendo pactos, ¿no? No necesariamente es una cuestión de sonreírnos y despertar al lado de la otra y sonreír y decir ¡ay, te amo! No, sino realmente entablar un diálogo en donde se hagan pactos y de esa manera ir construyendo. Porque es así como la historia nos está dejando el legado de cómo se logró en el DF, ¿no? Sin embargo, también las otras compañeras que se van a sumar y que tienen toda esta experiencia lo hagan con sumo respeto. ¿Por qué? Porque ellas ya lo vivieron. La cuestión del aborto depende de los contextos políticos y depende de las voluntades políticas, ¿no? Entonces tampoco pueden venir a tratar e implementar todo lo que hicieron en el DF cuando aquí es un contexto diferente, cuando aquí estamos hablando de municipios en donde la violencia sexual está, pero sobre todos, casi sobre todos las ciudades más violentas. Entonces, sí hay que sumergirse, sí hay que hacer un trabajo de campo importante antes de venir con las compañeras y decirles, mira, te vamos a enseñar cómo se hace. Porque pareciera también que eso es pasar por alto el trabajo que estas mujeres feministas han venido labrando, en serio labrando desde hace muchos años, ¿no? Y también es darle un trato muy poco digno a las nuevas feministas, como de, mira, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, de buena onda, ¿no? O sea, tenemos que sí echarle una mirada a la historia, pero sobre todo entablar un diálogo que llegue a pactos, ¿no? Y de esa manera, pues empezar a hacer camino, Creo que eso es como lo más importante. Y pues eso es a lo que nosotros vamos, ¿no? O sea, y además darle información. La información en las redes sociales, la información en los talleres. Es cierto que ahorita el contexto político del estado de Morelos no conviene para estos temas. ¿Por qué? Porque acaba de llegar un nuevo obispo, ¿no? Acaba de llegar un nuevo obispo porque también lo han dejado de lado en el gobierno, ¿no? Entonces no están las condiciones, pero no podemos decir no están las condiciones y ya. No, o sea, están las redes sociales, están los talleres, está la información de boca a boca, está la información que se le puede dar a una mujer que se encuentra en esta condición, siempre que sea en el marco de la legalidad de nuestro estado, ¿no? Cuando una mujer llega y te pregunta, ¿qué hago? Y tú le dices, tienes tres opciones, ¿no? Reconciliarte con tu maternidad, tener el producto y darlo en adopción, o bien interrumpir tu embarazo, y esa es una decisión que solo tú puedes tomar, ni siquiera yo es que te tenga que convencer de nada, de verdad les cambia la cara. Y dicen, wow, en serio, no sabía que podía tener eso, ¿no? Entonces, a pesar de que no tengamos las condiciones, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esta información de boca a boca, esta información en las redes sociales, y de esta manera, les digo, vamos haciendo como el surco, ¿no? Para que crezca. No, la despenalización, bueno, pues es eso, y además, ya rompiendo acá el asunto como serio, que también es serio, tenemos una actividad bien padre en el colectivo Pacto Violetas, en las instalaciones del Instituto de la Juventud, en coordinación con Morelos Sin Discriminación, que es un taller para mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres que tienen sexo con mujeres, para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH. Son para organizaciones civiles y también para el público en general. Y pues la verdad es que van a ser en la primera semana, el primer fin de semana de octubre. Y pues vean por favor nuestra página en internet, que es Colectivo Pactos Violeta, así nos encuentran en Facebook, ahí van a ver los días, las horas, van a ver el cartel que quedó súper chido, que también acá nos proporcionó el Instituto de la Juventud. Entonces, ahí pueden encontrar la información, o si no, en nuestro correo electrónico, que es pactosvioleta@gmail.com, y con muchísimo gusto les contestamos. De verdad, cada que nos escriben en la página, uy, saltamos de alegría y les contestamos luego. Okay. Bueno, y más información ya saben. Gracias. Pues ahí está la información, también ya está en el muro de Radio Chinelo en Facebook y en el mío como Bruja Mística. Y bueno, esta actividad que menciona Eda se llama Te Cuido Porque Me Importas, Me Cuido Porque Me Quiero. Y bueno, es sexo seguro y protegido para nosotras. Es en el Instituto Morelense de la Juventud el 5 y 6 de octubre de 11 a 18 horas. Y el 10 de octubre, que es martes, que es jueves. De 6 a 8 de la tarde noche. Y hay coffee break. Bueno, por si a alguien le interesa. Oh. Ojalá que no, por eso vayan, ¿no? Pero hay. Que seguramente animará el taller. Y bueno, le agradecemos mucho. Ahí está rolando el cartel en las redes sociales. Y bueno, es un taller gratuito para mujeres sobre sexo seguro y protegido. Entonces, bueno, una cosa bien interesante, sobre todo porque hay mucho trabajo hecho sobre hombres que tienen sexo con hombres, incluso ya se entiende como las siglas HSH y ya se habla mucho al respecto del tema en cuestión de prevención de VIH, pero yo en los foros a los que he ido sobre VIH siempre pregunto, bueno, ¿qué sucede con las mujeres que tienen sexo con mujeres? ¿De qué manera se está trabajando? Este es el primero que se hace, porque la mayoría de las veces contestan como, bueno, es que no hay muchos casos. Entonces, nos queda claro que en el país se necesita estar en un estado de emergencia para atender lo que sea, ¿no? Violencia, estamos en emergencia nacional y entonces empieza a trabajar con protocolos, con leyes, con foros, pero mientras haya uno o dos casos, pues bueno, al fin que no importa, al fin que vamos, digamos, empezando en estos temas, y entonces el esfuerzo que están haciendo el colectivo Pactos Violeta con Morelos Sin Discriminación y, por supuesto, con el apoyo y las puertas abiertas del Instituto Morelense de la Juventud, pues me parece sumamente importante. Así que, pues las Brujas de Venus seguro estará en ese taller el 5 y 6 de octubre y... pues bueno, está Elenay Abarca, que ya Sunen habló sobre esta perspectiva desde el Instituto Morelense de la Juventud, pero seguramente con toda la experiencia, con todo este trabajo que has hecho en diferentes municipios, con el taller de Ponte en mis zapatos, también han llevado talleres sobre derechos sexuales y reproductivos al SEMPLA, por ejemplo, que es un trabajo sumamente importante que se hace en este centro de reclusión para adolescentes, jóvenes, menores de edad, pues. Entonces, con toda esta perspectiva, pues eso, ¿cuál es el panorama que sigue? Si la campaña de Ponte en mis zapatos sigue en otros municipios, o cuáles son las actividades que vienen, Elena. Pues mira, les cuento que mañana, de entrada, en el marco del Día Nacional por la prevención de embarazos no deseados en adolescentes, vamos a tener una feria por los derechos sexuales y reproductivos en el foro de prevención de embarazos no deseados de los servicios de salud. Que bueno, suena muy complicado, pero sí, exactamente. ¿En dónde y a qué hora nos vemos? Exactamente. Es en la secundaria número 27 de Zacatepec. Sí, va a haber una obra de teatro, van a haber stands informativos, va a estar con nosotros Pactos Violeta, Morelos Sin Discriminación, Mary Stops y Redefine, con stands temáticos que, bueno, que tocan la prevención de embarazos, la cartilla de los derechos sexuales, diversidad sexual y métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, ahí estaremos a partir de las 12:30 del día con los stands informativos. Va a haber también talleres, va a estar MexFam, DDCER, servicios de salud, impartiendo talleres a toda la escuela, que son como 700 personas, muchísimos jóvenes. Entonces, bueno, va a estar súper interesante mañana. Y bueno, pues eso es para el día de mañana. La campaña Ponte en mis zapatos seguramente seguirá visitando los municipios en los museos y también los talleres. Probablemente hagamos algunos talleres amplios en octubre. Y bueno, el trabajo sigue, ¿no? Y fíjate que ya comentando en esto de qué se hace para tratar este tema del derecho a decidir, pues quisiera como sí recalcar esto que mencionaba Eda de la ayuda mutua, ¿no? Entre mujeres, que finalmente muchas veces te ves en esta situación o bien es la madre viendo a la hija o qué sé yo, ¿no? La amiga, no sé qué. Pero creo que la ayuda mutua aquí es súper importante, ¿no? Tejer estas redes de ayuda pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte incluso, ¿no? O entre un proyecto de vida y la insatisfacción total, ¿no? O incluso el suicidio, como lo decía la doctora Kempis, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es súper importante que esté esta información disponible de par a par, o sea, físicamente, que tú la difundas en todo el tiempo, o sea, en como diario, ¿no? Con quien se te tope enfrente, que sí existen estas opciones. También en las redes sociales, a través del internet y demás, pero sobre todo, pues de par a par, ¿no? Con este calor humano que podemos tener, que podemos generar, creo que es sumamente importante. Pues muchas gracias, Serena, y al Instituto Morelense de la Juventud. Y por último, pero no por eso menos importante, la doctora Estela Kempis, de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, un poco ya para cerrar el panorama que viene. En este tema muy específico en el estado de Morelos sobre la despenalización del aborto y pues sobre todo desde el punto de vista médico, que me parece pues sumamente importante, Estela. Bueno, a lo mejor me sueno muy pacifista, pero quisiera invitar a reconocernos cada una de las mujeres a través de la historia, que somos poderosas, que hemos decidido y seguiremos decidiendo, sea legal o no, haya asociaciones civiles o no alrededor, y que el problema está en nosotras, y la solución también. Si nosotras las mujeres no reconocemos que en la decisión que hemos tomado, hayamos abortado, hayamos tenido uno o más hijos, los hayamos dado en adopción, si no reconocemos que en ese momento fuimos autónomas, que nuestro territorio fue autónomo, creo que estamos olvidando de qué estamos hechas. Cuando sumamos estas autonomías de estos cuerpos, hacemos un territorio autónomo. Reconocer eso es dar un paso y muchos pasos adelante si nos sumamos todas. ¿A dónde va Morelos? A donde nosotras decidamos. ¿En dónde estamos? Es en donde nosotros decidimos en cada momento. De nosotras depende en dónde estamos y qué es Morelos. Porque la madre de este gobernador es mujer. La madre de ese obispo nuevo y del pasado fue mujer. Y quien es mujer tiene tanto poder que por olvidarlo, tal vez nos encontremos donde estemos. Pero recordemos que ese poder lo tenemos y esa autonomía también. Confío en las mujeres que he visto, en que hay tanta capacidad, pero también tanta responsabilidad. Reconozco, y por eso decía que si sueno muy pacifista y muy amorosa, es porque yo creo que eso es lo que hace falta en nuestro país y en nuestro estado. Respetar con amor, pero sobre todo darle el espacio y el valor que cada una tenemos, empezando por cada una de nosotras. Y muchas gracias por invitarme otra vez. Quiero aplaudir. Pues muchas gracias, al contrario, muchas gracias a las cuatro por estar aquí, por compartir este espacio ya pues desde hace mucho tiempo. El día de hoy estamos en el programa número 121 de Las Brujas de Venus y seguramente han sido 5, 6, 7, quizá más, que hemos compartido con Estela, con Eliana y con Eda y con Sunen, lo cual pues siempre enriquece este espacio. Y por último, pues el miércoles pasado hicimos Las Brujas de Venus con Dede Ser Morelos y nos invita a una actividad el día de el 27 de septiembre, el próximo viernes, en el marco del 26 de septiembre, Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Nos invita a un performance en el Colegio de Bachilleres, en el plantel 1, que se llama Querubines del Demonio. Es el 27 de septiembre a las de 4:30 a 5:30 de la tarde. Así que bueno, también agradecemos a Dede Ser Morelos la información, el haber estado el programa anterior. Y bueno, agradecerles a ustedes de verdad, de corazón y con amor, como dice la doctora Estela Kempis, que hayan compartido este espacio conmigo. Agradezco a la gente también que hizo favor de escucharnos, que también compartió la liga del programa en las redes sociales. Y a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, los domingos a las 12:30 del día, por rednosotrasenelmundo.org, pues también un saludo muy grande, porque digo, sabemos, bien lo dijeron las compañeras, esta situación ni siquiera se reduce a América Latina y el Caribe, es una situación en todo el mundo. Podrá haber países en donde esté despenalizado el aborto, pero pues las condiciones generales, las condiciones sociales, culturales de las mujeres, incluso en países del llamado primer mundo, pues muchas veces son menos satisfactorias de lo que pensamos de este lado, ¿no? Hay veces que decimos Europa y pensamos en condiciones inimaginables acá, ¿no? Pero en realidad, pues las condiciones sociales, culturales, políticas, y demás de las mujeres como sector social del mundo, pues todavía tiene muchos pendientes y bueno, no se reduce, por tanto, no se reduce a América Latina y el Caribe. Sin embargo, bueno, ya lo platicábamos en fechas anteriores, pues hay condiciones que nos caracterizan de manera, digamos, similar con estos países de América Latina y el Caribe, y es precisamente por eso que se hace este Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Seguiremos hablando del tema, de este y muchos otros temas que se relacionan por uno o por otro lado, pues siempre se relacionan los temas que aquí tratamos. Y bueno, agradecerles de verdad que hayan estado conmigo, a la gente que nos hace favor de escucharnos. Y les recuerdo que tenemos libros de Artemisa Téllez, de esta poeta que pues regala libros a quienes escuchen Las Brujas de Venus. El poemario Cuerpo de mi Soledad, tenemos varios ejemplares. Así que a la gente que le interese leer la poesía de Artemisa Téllez, pues solo nos escribe un inbox. Me escribe un inbox a Bruja Mística en Facebook y pues tendrá uno de estos ejemplares. Hay un festival de en Jutepec este sábado también, al cual se suma Debe Ser Morelos, también en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Es un festival que se llama Festival Culturas de Acá. Estará en el municipio de Jutepec el sábado, no sé bien a qué hora, pero bueno, ahí estaremos rolando la información en las redes sociales. Y bueno, agradecer al Instituto Morelense de la Juventud, al colectivo Pactos Violeta y a Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, y muy específicamente a Estela, a Elienay, a Eda y a Sunen por haber estado este día conmigo. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde por Radio Chinelo. Espero que no me falte ninguna información que había por ahí para compartir con ustedes, pero pues como siempre nos vamos a ir rezando. ¿Ustedes ya rezaron conmigo? ¿Todas ya rezaron conmigo? Bueno, algunas sí, algunas no, pero vamos a cerrar los ojos, nos vamos a concentrar y les pedimos lo mismo allá desde donde nos estén escuchando. Y bueno, vamos a hacer esta oración. Al final dice Argentina, eso lo podemos poner cada uno, nuestro país o nuestro estado, porque a fin de cuentas es una oración que nos une a todos y a todas. Y con esto nos vamos. Muchas gracias. Saludos a Juana Aloca, que como siempre estuvo haciendo comentarios, a Claudia Sendejas, a Zaida Portilla, a las compañeras de CIMAC y bueno, a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Regresamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias, muchachas. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...